puntuales de la actualidad. Contanos un poquito. Bueno, sí. Lo que pasa es que Argentina está entrando en una etapa, seguramente en estos días, porque ya tiene media sanción del Senado y tiene dictamen positivo de la Cámara de Diputados, va a aprobar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a el acoso y la violencia en el ámbito del trabajo, lo que se conoce como mobbing desde el punto de vista psicológico. Y a partir de eso, de que se apruebe la adhesión que Argentina firmó el año pasado, en julio de 2019, todo el Estado y los particulares van a tener un año para adaptar todas sus estructuras a las recomendaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo con respecto a la violencia laboral. Y es muy interesante porque nosotros siempre hablamos de violencia laboral como una, digamos, como una clasificación de la violencia de género. Sí. Siempre pensamos que la violencia laboral es hacia las mujeres. Y este convenio lo que hace es trabajar la violencia laboral dentro del ámbito laboral. No importa si es mujer o hombre el que la recibe, ¿no? Mirá vos. Entonces, qué bueno. El concepto es mucho más amplio y realmente es algo que a veces no nos damos cuenta, pero que se está sufriendo constantemente, ¿no? Que es el acoso, las molestias, la burla, el cambiar de tipo, de por ejemplo, cambiarlo de trabajo, minimizarlo, quedarse con los triunfos de otro, con los trabajos de otros. Bueno. Es decir, hay toda una serie de definiciones que hacen a la violencia dentro del ámbito del trabajo y que realmente creo que va a marcar un antes y un después en el tratamiento de este tema en la Argentina, como lo está haciendo en otros países del mundo, ¿no? Sin duda, sin duda. Por ejemplo, hay municipios, como el de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene oficinas de violencia laboral que lo van a tener que tener todos los estados dentro de su organización. Y muchas veces la gente habla de este tipo de actitudes del empleador con respecto al empleado, pero son muy pocas las denuncias que llegan, y hasta ahora, en general, todas estaban dentro de la categoría de violencia de género. Claro, ahí está. Y esto sería más abarcativo, claro. Esto es en general. Seguro. Es el trabajador que recibe algún tipo de acoso, de violencia por parte del empleador por una situación de superioridad en la que se encuentra la otra persona, ¿no? Con respecto al trabajador. Cielo, ¿tiene algún... En todos los ámbitos, sí. Cielo, ¿tiene algún grado de cobertura justamente para el empleador, para también empezar a cambiar este paradigma, ¿no? De ejercer violencia como el jefe, el patrón. ¿Se busca también algo por ahí para tratar de cambiar este escenario? El convenio va acompañado con una recomendación, que es la 206, donde habla de que este tipo de capacitación se tiene que dar en todos los niveles, ahí a está. Nivel de empleador y trabajar mucho con los gremios y sindicatos para que los dos protagonistas de este hecho, digamos, aprendan a comportarse de diferente manera, porque a partir de que el convenio entre en ejecutividad, que va a ser dentro de un año, vamos a ver situaciones que realmente por ahora no se notan, pero que van a empezar a darse con más asiduidad y donde hay que aprender realmente, aprender con H, nuevas conductas. Es decir, es un cambio cultural. Seguro. Muy grande. Sí, sin duda. Realmente creo que es importantísimo que los trabajadores empiecen a ver lo que significa realmente la violencia, el mobbing, que es esa forma de tratar a los empleados que los minimiza, que realmente los lleva a un punto en que no puede trabajar. O sea, la violencia en el ámbito del trabajo lo que trae es la baja de calidad en la productividad, porque evidentemente el trabajador trabaja mal, en un ambiente mal, pero también influye en la calidad de vida de la persona, del trabajador. Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a hacer en este caso con la Asociación de Empleados, perdón, la Asociación de Profesionales y Jerárquicos de la Municipalidad de Concordia, vamos a hacer una charla para empezar a tratar estos temas a nivel general, definiendo, porque cómo define el convenio la violencia laboral, Y dentro de esa violencia laboral, la violencia de género. Ahí está. O sea, no es que, aunque el convenio dice que los países pueden tratarlo como una u otra cosa, en realidad es como que la violencia de género va a quedar dentro del ámbito de la ley de protección a las mujeres, pero hay otro convenio que realmente va a cuidar la salud mental y productiva, digamos, del trabajador en todos sus ámbitos, ¿no? Cielo, se detecta, sí, la verdad que está muy bueno. Cielo, se detecta mucho, me imagino, aprovechamiento de la demanda de trabajo, ¿no? Esto de decir presionarte porque medio que sé que no vas a renunciar, ni te vas a ir, ni vas a pegar un portazo porque sabes que el laburo escasea. ¿Hay una cuestión con eso también? Sí, por supuesto que hay una cuestión con eso y hay mucho miedo de denunciar por parte del trabajador por las represalias que esto pueda tener. Ahí está, y en realidad una de las condiciones es que no puede haber ninguna represalia por algún tipo de denuncia de este tipo. Cuando se abrió la Oficina de Violencia Laboral de Buenos Aires, en un corto periodo de tiempo se hicieron más de 300 denuncias de este tipo. Y realmente esto muestra la importancia que está teniendo el tema. Si uno lo visualiza así en general, en todo el mundo se está trabajando actualmente. Hay un caso muy famoso que creo que fue, no fue en Argentina, pero se estaba esperando el fallo el año pasado, donde en una empresa, digamos, como derivado de la actitud del gerente y del director de recursos humanos, más de 35 personas se suicidaron. Mirá vos. Fue un caso testigo en el mundo en lo que hace a el mobbing. El mobbing es una presión psicológica, una violencia psicológica sobre el trabajador en forma constante durante un periodo de tiempo, que lo que tiene como objeto es que el trabajador renuncie o se cambie del lugar de trabajo donde está trabajando. Sí. Esto se ve en la administración pública. Yo conozco casos personalmente de gente que no ha querido denunciar porque tiene miedo a perder el trabajo, porque aparte no hay una conciencia colectiva de los trabajadores en cuanto a la importancia de la denuncia de la violencia laboral. Ay. Cuando un empleado denuncia la violencia laboral, generalmente sus compañeros lo apartan, porque tienen miedo, lo dejan solo, ¿no? No es nada. Lo que pasa es que ese tipo de violencia termina minando la personalidad, la autoestima del trabajador, y eso se transfiere a la sociedad y a la familia y al entorno, ¿no? Sin duda. Es muy importante que empecemos a hablar de estos temas siempre en el ámbito de la violencia, pero ya, digamos, a otro nivel y sobre todo teniendo como base el respeto que debe existir entre uno y otro, ¿no? Yo creo que realmente es un campo nuevo que se está empezando a hablar ya formalmente y que va a traer mucha polémica y que ya está trayendo mucha polémica porque cuando en julio del año pasado se firma el convenio en la OIT en Ginebra, por Argentina firmaron los representantes de los trabajadores, el Estado argentino, pero el representante de los empresarios no firmó. Mirá vos. Porque hay una cosa, esto se aplica tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Seguro. En el ámbito privado se ve, hay tipo patrón de estancia en empresas que se dedican a temas de oficina y todo eso y se manejan de esa manera, ¿o no? Totalmente. Uno lo ve, pasa, yo pienso que, ¿viste cuando uno empieza a hablar y empieza a dar elementos y ejemplos? Entonces empieza a mirar alrededor y se da cuenta de la cantidad de casos de este tipo que suceden en la vida diaria y que no se por ahí no se consideran o se sufren en silencio, ¿no? Y yo creo que así como en algún momento de nuestra historia reciente la violencia de género comenzó a ser una violencia más denunciada, más conocida, donde las mujeres empezaban a darse cuenta de lo que significa el término violencia de género, en los próximos años seguramente el tema de violencia y acoso laboral a partir de este convenio que al ser un convenio y aprobarse por la legislatura nacional, pasa a tener rango constitucional. Claro, seguro. Como la Convención de Derechos Humanos, como la Convención de los Derechos del Niño, digamos, ¿no? O sea, pasa a tener un rango constitucional y eso va a hacer que, en primera instancia, el Estado tenga que adaptar su estructura y, por supuesto, que los privados van a tener que ir culturalmente cambiando esa forma de trato hacia la, hacia el trabajador, ¿no? Seguro, seguro. Cielo, ¿esto va orientada a puntualmente a algún sector, lo que va a ser tu disertación este jueves 8 a partir de las 18 por MET, ¿no? Esta plataforma virtual. Sí, sí. Nosotros esta primera charla la estamos haciendo para empleados y funcionarios públicos. Perfecto. Porque de alguna manera es el ámbito en el que yo me muevo. Pero en realidad puede participar cualquier persona que esté interesada en el tema, porque también el ámbito privado va a tener que empezar a trabajarse con los empresarios, el Centro de Industria y Comercio va a tener que capacitar, va a tener que, porque van a empezar a exigirle desde el Estado, ¿no? Tanto dentro del Estado como fuera de él, el Estado va a tratar, va a empezar a exigir a través de los sindicatos que este tema se conozca, se capacite y sobre todo sea efectivo. Si vos entrás en los últimos tiempos en las páginas de los sindicatos más grandes de la Argentina, ya el tema está instalado. Sí. Lo que pasa es que no ha bajado todavía a los sindicatos más pequeños o no ha habido una línea de capacitación, pero seguramente a partir de la aprobación en Diputados de la Nación de esta adhesión va a surgir la capacitación constante en este tema, ¿no? Ahí está. Cielo, cuando analizamos este tema, que yo creo que le golpea a mucha gente, el grado de aplicación, ¿no?, con una sanción definitiva desde el Congreso de la Nación, ¿va a tener también roles de controles para que los patrones, digamos, los jefes, empiecen a cambiar este tipo de conductas? Bueno, lo primero que va a empezar es el tema de hacer conocer el convenio y capacitar seguro. Tanto a los empleados a través de los sindicatos. El Estado tiene que trabajar con los sindicatos y por supuesto que están los sindicatos de no del Estado, sino de otras actividades. Seguro. La UOM, como comercio, digamos, los grandes sindicatos, ¿no? Van a tener que empezar a capacitar tanto a uno como a otros. Perfecto. Y lo más importante es que las direcciones de recursos humanos, tanto de las empresas privadas como de las públicas, van a tener que empezar a incorporar oficinas de violencia laboral con gente capacitada para recibir ese tipo de denuncias. Y, por supuesto, que yo creo que los que van a empujar que esto realmente se haga efectivo son los mismos trabajadores. Seguro, ahí, ¿no?, está. Pero creo que va a traer realmente un cambio muy profundo en la estructura de las organizaciones y, sobre todo, a través de los trabajadores que van entonces a conocer qué es lo que significa realmente la violencia y el acoso laboral y cómo tiene que luchar contra eso y cómo tiene que denunciar. Y los patrones van a tener que empezar a cuidarse un poquito más. Seguro. Porque si no, esto va a derivar, por supuesto, en tipos de denuncias. Seguro, y otra seguro. Cosa importante, Pablo, los estatutos de los empleados, por ejemplo, el estatuto de empleado municipal de Concordia, que se estaba trabajando en la modificación. En algún momento, cuando se empezó con este trabajo de modificación de estatuto, hace 3 años, cuando estaba Enrique, no sé si sigue ahora, pero se estaba trabajando en eso. Se pensaba en no solamente ordenar, sino en incorporar nuevos textos como, por ejemplo, la violencia de género, que no todos los estatutos municipales lo tienen. Ahora van a tener que trabajar sobre la incorporación de la violencia laboral. Seguro, mirá qué bueno. Hay que adaptar las normas actuales, ¿no?, a los temas que van surgiendo, porque van surgiendo temas todos los días. Sin duda. Hay dos, en las últimas semanas hubo dos temas que realmente son importantes desde el punto de vista del cambio de la cultura organizacional. El tema del cupo trans es un tema delicado que también el Estado va a tener que trabajar y va a tener que abrirse y va a tener que cambiar la mentalidad, sobre todo de los funcionarios, ¿no? Y empezar a incorporar. Y el otro tema es el convenio 190. Son los dos temas grandes y los grandes desafíos para el Estado en los próximos años. Sin duda. La verdad que interesantísimo el tema. Cielo, antes de despedirte, estás avanzando en un libro de tu autoría que tiene que ver con la gestión de un municipio con el tema de la violencia. Sí, este, mirá, ya, mirá cómo estás, muy entró, informado, ¿viste? Ayer entró en la imprenta, así que este, estoy re contenta porque, bueno, lo empecé a trabajar durante la pandemia y ya ayer, este fin de semana, le dimos la última revisión, así que entró a la imprenta y esperamos tenerlo para noviembre. Y en realidad es un compendio de artículos míos del año 2011 hasta ahora. Son 10 años de publicaciones que he tenido y de trabajo en Congreso, y tiene 4 capítulos, digamos. Uh-huh. Este, un compendio, después tiene un capítulo que, digamos, que está prologado, el prólogo de ese capítulo lo hace Enrique, que define todo lo que es este el programa de la violencia de género en la Municipalidad de Concordia, cómo se trabajó. Después tiene otro capítulo que lo prologa Mayra con los proyectos que nosotros presentamos con ella a nivel nacional, que tiene estado parlamentario. Y el último capítulo habla de estos dos temas que te decía, del cupo trans y del convenio 190. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Sí, y lo interesante es que lo que hicimos fue un libro práctico, porque tanto en el capítulo 2 como a partir del capítulo 2, lo que digamos agregamos son las normas, digamos, todas las ordenanzas que se aprobaron, mirá los proyectos bueno. de ley, este, los convenios, cosa de que también sea una cosa práctica para el que lo lea, ¿no? Así que se llama Una de cada tres, porque el último informe de las Naciones Unidas en el 2019 definió que una de cada tres mujeres en el mundo sufre algún tipo de violencia. Mirá qué dato también en el título. Y esperamos, si Dios quiere, presentarlo para el Día de la No Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre. Perfecto, así esperemos llegar ahí. Felicitaciones entonces, Cielo, y te mando un beso enorme, y sabes que en cualquier momento, igualmente esto del libro lo vamos a profundizar, seguramente vamos a tener otra charlita antes. Bueno, cuando tengamos este, lo vamos a enviar. Perfecto. Y los que quieren inscribirse, inscribimos hasta el miércoles en la página de CEMAL. Este, está el link donde se pueden inscribir o pueden comunicarse con alguno de los chicos de la Asociación de Personal Jerárquico de la Municipalidad, que ellos también están inscribiendo. Perfecto, acá tenemos el banner que nos mandó Mariana, así que lo vamos a estar repitiendo, Cielo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Dale, te mando un beso y estamos en contacto. Hasta luego. Ahí está, qué linda charla. Bueno, qué bueno, che, qué buenos temas.